impactado de muerte. A bordo de la avioneta que él mismo piloteaba en compañía del pintor, había sido sorprendido por aquella hermosa y joven mujer que durante 2 días lo siguiera constantemente. Ahora, la joven, que había permanecido escondida en la parte posterior de la avioneta, había salido de su escondite amenazando a Calimán con un revólver. La joven le ordenaba cambiar el rumbo hacia el Pacífico, 8 grados al sur, y Calimán obedecía sonriente, pues el verse secuestrado en el aire por una joven y hermosa mujer le proporcionaba un motivo de diversión. Pero las cosas tomaban un cariz más serio al escuchar por el radio y su avioneta las órdenes terminantes de un aeropuerto cercano. Atención, llamando a la avioneta U-1312. Llamando a la avioneta U-1312. Escucha, mi querida amiga, uno de los aeropuertos cercanos ha captado nuestra presencia por medio del radar. La situación se complica. Atención. Llamando a la avioneta U-1312. Ahora la torre de control del aeropuerto número 4. Identifique vuelo. Identifique vuelo. ¿Escucha usted? Nos ordenan identificar. No lo haga. Corte la transmisión. No se ría tanto como desobedecer una orden. Y entonces, en pocos minutos, nos ordenarían descender bajo amenaza de interceptarnos. Atención. Avioneta U-1312. Identifique vuelo inmediatamente. ¿Escucha usted? Las órdenes son terminantes. Entonces responda. Diga que este es un vuelo de excursión, que nos apartaremos inmediatamente de la zona de control. Lamento no estar de acuerdo, señorita. Decir eso sería engañar a las autoridades y jamás acostumbro a hacerlo. Debo notificar al aeropuerto que hemos sido secuestrados en el aire por una hermosa y joven mujer que nos amenaza. Claro que no. Diga que es un viaje de excursión. Atención. Torre de control de vuelos llamando a la avioneta U-1312. Identifique vuelo inmediatamente. Bien, tendré que decir la verdad, señorita. Notificar que si cambió de rumbo fue siguiendo sus amables órdenes. Intente de matarme, le juro que disparo. ¿Sería usted capaz de matarme, señor? Me parece que una mujercita tan joven y hermosa como usted no tendrá valor para mí. Más pequeño, Salim, que nuestra misteriosa espía no se atreverá a disparar. Calimán hizo el intento de conectar la comunicación radiofónica, pero la joven y hermosa mujer apoyó el cañón del revólver cerca de su espalda. Cuidado con esos controles. Piense bien, doctor. Señor, la verdad, simplemente la verdad, que usted nos ha secuestrado. Usted no ha querido, Calimán. Usted lo obliga a esto. ¡Calimán! Durante unos instantes todos quedaron inmóviles. Calimán sosteniendo los controles de la avioneta. El pequeño solía angustiado viendo a Calimán, tratando de descubrir tal vez la herida de una bala. La joven y hermosa mujer, tensa y decidida, sosteniendo el revólver que aún humeaba por el disparo. Calimán, ¿estás herido? No. No soy invierno. Nuestra amable espía disparó solo para amedrentarme. El disparo pasó muy cerca de mi mano y perforó el asiento de la avioneta. Pero el siguiente disparo será a matar. No me obligue a hacerlo. Calimán, mejor obedecer. Una sonrisa burlona iluminó el rostro de Calimán, que sin mostrar temor alguno dijo: Bien, de acuerdo. Usted gana por ahora, señorita espía. Le prometo obedecer sus órdenes. Último aviso, atención. Último aviso a avioneta U-1312. Último aviso para que identifique vuelo. Último aviso. Atención. ¿Qué espera? Conecte la transmisión y diga que todo está normal. Que este es un vuelo de excursión y nos alejaremos de la zona de control de vuelos. Bien, de acuerdo, pero esto le traerá dificultad. Obedezca. Cuidado con mi trampa. Tendré... le daré esa oportunidad. Yo sé cuándo debo de esperar. Calimán conectó el sistema de radiocomunicación mientras la joven y hermosa mujer apuntaba con el revólver sobre su nuca. Identifique vuelo transporte U-1312. Identifique vuelo inmediatamente. Último aviso. Último aviso. ¿Bien? ¿Aló? Aquí, avioneta U-1312. U-1312, llamando a torre de control de vuelos de aeropuerto número 3. Llamando U-1312. ¿Me escucha, torre de control de vuelos? Lo escuchamos. Adelante. Identifique su vuelo. Identifique su vuelo. Amigos míos, esto es un vuelo de excursión. Solamente eso. Nos apartamos de nuestra ruta marcada por el número 435. Eso es todo. Están ustedes volando sobre zona de control de aeropuerto. Será mejor que desciendan para examinar su documento. ¿Han entendido? Tienen las órdenes de descender inmediatamente. Solín hacía gesto de satisfacción. ¿Han escuchado? Tienen orden de descender inmediatamente. Descendan inmediatamente a la pista del aeropuerto. Debemos examinar sus documentos. Atención. Atención. Debemos examinar sus documentos para saber quiénes son ustedes. ¿Escucha, señorita espía? Ya no tenemos más remedio que aterrizar. Aléjese de aquí. ¡Pronto! Aléjese de todo, compañero. A veces sería el terror, amiga mía. Cuídese de acatar a malas órdenes. Nos ponemos al margen de la ley y le puedo asegurar que en pocos minutos aviones militares nos interceptarían. Y entonces sería demasiado tarde para arrepentirnos. Cuando un avión obedece órdenes del aeropuerto y no se identifica plenamente, los aviones militares reciben órdenes de interceptar y hacer desentrar el avión. Aún disparando. ¿Han escuchado los tripulantes de avioneta U-1312? Desciendan inmediatamente al aeropuerto. Debemos examinar sus documentos. Es la orden. Bien, querida amiga, ¿qué decides, señorita espía? ¿Descendemos o nos convertimos en pastel blanco para los aviones militares? La joven y hermosa mujer se mordió los labios con gesto de furia. Luego, dijo... Atinada respuesta, permítame usted. Atención, atención. Avioneta U-1312 llamando a torres de control del aeropuerto número 3. ¿Me escuchan? Escuchamos. Cumpliremos sus órdenes. Ahora mismo nos aprestamos a descender a la pista. Órdenes acatadas. De acuerdo. Pista de aterrizaje libre. Pista de aterrizaje libre. Proceda en descenso. Eso es todo por ahora. Calimán accionó los controles y la pequeña avioneta trazó un círculo descendente. Se apresaba a aterrizar en aquel aeropuerto cercano. Mi querida señorita espía, le ruego guarde ahora su revólver. Después hará usted presentarse ante las autoridades del aeropuerto de Palo del Mar. No lo haré. Pero escuche bien. En cuanto aterricemos, no me separaré un momento de usted. Y dentro de la bolsa de mi impermeable, tendré el revólver apuntando directo al muchacho. ¿Sí? Exactamente. Y al menor intento de delatarme o entregarme a las autoridades, dispararé contra el muchacho. ¿Qué lo manda? Descuida, Salim. Porque no quiero poner tu vida en peligro. Daré las órdenes de nuestra bellezquía. Recuerde, Calimán, aunque esto signifique mi perdición, antes de que me entregue a las autoridades, dispararé contra su amigo. Bien, y dígame, ¿qué debo decir a las autoridades? ¿Querrán saber quiénes somos? Identifique plenamente. Y en cuanto a mí, diga que soy su prometida. ¿Mi prometida? Es un gran honor, señorita espía. Me sentiré muy orgulloso de presentar a las autoridades como mi dulce hija de rosa prometida. Mira, Calimán, ahí está ya el aeropuerto. Y hasta allá nos dirigimos. Guarda el revólver de una vez, señorita. En unos minutos te daremos tierra. No lo olvides, Calimán. Una trampa. Un disparo contra un muchacho. No lo olvidaré. Se lo juro. Minutos más, la pequeña avioneta tripulada por Calimán tomó tierra. Bien, ya estamos aquí, el suelo firme. Es mejor morir en terreno firme que en el aire. No es mi intención, es muy encantadora, señorita. Sin embargo, hay un detalle muy importante para que usted se haga pasar por mi cometido. No sé quién es usted. Ni siquiera me ha dicho su nombre. Mariela. Mariela Mendoza. Mariela. Hermoso nombre. Incita al romance y al amor. Calimán, incorporándose del asiento, tomó a la joven por la cintura, la abrazó tiernamente. Súbete, súbete. Supone que si usted es mi prometida, debo tratarla con mucho cariño y besarla así. Calimán besó ardientemente los carnosos labios de la joven, que se sentía ahogada entre los musculosos brazos de Calimán. ¿Qué te dices? Cuidado, cuidado, que los soldados se acercan y si usted me rechaza, no me creerá que soy prometida. En realidad, soy un hombre de suerte al tener tan hermosa prometida. Calimán, disfrutando de aquella escena inesperada, sostenía entre sus brazos fuertes y musculosos la delicada figura de la joven y hermosa mujer. Los labios de Calimán la besaban ardientemente. La joven y hermosa mujer, al sentir la caricia de los labios de Calimán, se estremeció emocionada. Todas sus fibras sensitivas de mujer vibraron al contacto de aquella caricia de Calimán. Después la joven entreabrió los ojos con expresión de dulzura para decir quedamente: Calimán la miró intensamente. Luego sonrió divertido. Y ahora, mi adorada prometida, dispongámonos a presentarnos ante las autoridades. Calimán, ¿ya están aquí los soldados? ¡Pero ustedes! ¡Bajen del avión inmediatamente! ¡Es una orden! Que obedeceremos inmediatamente, sargento. Vamos, Salim, abajo. Sí, señor. Bajemos. Mi adorada prometida. De acuerdo, Calimán. Si me denuncia, mato a mi señora. ¡No! ¿Qué esperan? Querida Mariela, no debemos hacer esperar más al sargento. Vamos de una vez. Calimán descendió de la avioneta, dando un ágil salto. Luego dijo con tono irónico hacia la joven: Te ayudo a bajar, mi vida. Vamos. Y ofreciendo sus recias y musculosas manos, tomó por la cintura a la joven y la hizo descender. Después, la acercó hacia él ardientemente. Eres preciosa, Mariela. No me resisto a besarte una vez más. Ya basta. ¿Qué sucede? ¿La vergüenza delante del sargento, mi vida? Perdónenlo, sargento, pero es que mi prometido y yo nos amamos apasionadamente. Pero está bueno. Ya se lo explicarán todo a mi comandante. Pero síganme, tórtoles. Vamos, mi vida. Cuidado, Calimán. No se burle. No se aprovecha de las circunstancias. Recuerda que la vida de su pequeño amigo está en juego. Una tranquilidad. No lo sé. Tus románticas palabras me llegan al corazón, mi vida. Vamos, María. El comandante de aquel aeropuerto examinaba los documentos de Calimán sin poder ocultar un gesto de fastidio. Reclinado en el amplio sillón, había un abanico en la mano derecha para ahuyentar un poco el calor, mientras que con la otra mano sostenía el pasaporte de Calimán, así como el permiso respectivo de aeronáutica civil. Calimán, Solín y aquella hermosa y joven mujer que decía llamarse Mariela Mendoza permanecían de pie ante el escritorio, sintiendo ya el calor sofocante del trópico. Calimán, extraño nombre. ¿Todo está en orden, comandante? Sí. No puedo negar que el permiso de aeronáutica civil es correcto. Según este reporte, salió usted de la Ciudad de México a las 8:30 de la mañana. Así es, señor. Se dirigían a ustedes hacia el Pacífico. Para ser exactos, al puerto de Acapulco. Así es, exactamente, comandante. ¿Y quieren decirme entonces por qué se apartaron de la ruta? Nos apartamos de la ruta, ¿no? Exactamente. Se encuentran dentro del estado de Oaxaca. Oh. Distantes muchos kilómetros de su destino. ¿Por qué? ¿Puede usted explicarlo? Nos explicamos que cambiamos la ruta por motivos de fuerza mayor. Calimán sonrió divertido mirando intencionado a la joven mujer, que permanecía nerviosa y contenida, temiendo que en cualquier momento Calimán la delatara. ¿Cuáles fueron esos motivos? Explíquese. El comandante se incorporó de su asiento y avanzó interrogante hacia Calimán. Era un hombre robusto que no dejaba de limpiarse el sudor de la frente con un pañuelo. Y otra cosa que tienen que explicarnos es... ¿Por qué no respondió a la llamada del aeropuerto? Estaba usted volando dentro de una zona militar. Eso es un delito. Responda. ¿Por qué no se identificó inmediatamente y hasta tuvimos que darle un ultimátum? Eso es lo que tiene que poner en claro, Calimán. El comandante miraba en forma interrogante a Calimán. Calimán, molesto por el calor del trópico, sonreía tranquilamente, mirando intencionado a la joven que permanecía nerviosa con el revólver empuñado oculto bajo el impermeable. Responda. ¿Cómo explica su actitud? Le diré la verdad, comandante. Exactamente la verdad. Los ojos de la joven mujer miraron con furia a Calimán. Le recordaba que la vida del pequeño Solín dependía de sus palabras. Ten cuidado con lo que dices. Recuerda que estoy al lado de Solín. Y la joven mujer atraía cerca de su cuerpo al pequeño Solín, clavándole el cañón del revólver en las costillas. El muchacho decía con angustia mal contenida: Calimán, creo que a pesar de todo, debes decir la verdad. Y la verdad es a veces peligrosa. No lo olvides. El comandante los escuchaba con gesto sospechoso. Luego dijo: ¿Qué misterio se traen ustedes? Parece que ocultan algo. Escuche, comandante. Ella no quiere que usted sepa la verdad, pero a pesar de todo lo hará. ¿Comprende? Le voy a decir la verdad. Hable. Calimán se apartó un poco de la joven mujer y de Solín, y en tono confidente habló cerca del oído del comandante. Comandante, la verdad es que... somos una pareja de recién casados. ¿Recién casados? Y usted comprenderá que, bueno, en situaciones semejantes no las tiene, no todas consigo. Ah, comprendo. recién casados, ¿eh? Sí. Seguramente se distrajeron apartándose de la ruta, claro. Los recién casados cometen muchas tonterías. Exactamente, mi comandante, la primera casarse. Creo que con esto queda aclarado todo, ¿verdad? Por supuesto, amigo mío. Y perdonen si interrumpí su idilio. No hay cuidado. Tenemos toda la vida por delante. Claro, toda la vida. El comandante festejaba aquello que consideraba una confidencia. Calimán veía burlona a la joven mujer que sonreía complacida ante el ardid de Calimán y decía claramente al pequeño Solín: Calimán es inteligente. Si me ha agradado, ahora estarías muerto. Entonces, haga el favor de dejar de apuntarme con el revólver. Ya me duelen las costillas. De pronto, el comandante interrumpió su risa, tornándose serio y sospechoso, y miró a los tres para decir: Un momento. Aquí hay algo extraño. Creo que se están burlando de mí y los voy a obligar a confesar. Se verá obligado Calimán a decir la verdad, poniendo en riesgo la vida del pequeño Solín.